Estimados alumnos, el documento PDF que tenéis en la plataforma sobre el plan de dirección del proyecto es la transcripción del presente podcast. Así pues, lo podréis leer o bien escucharlo desde cualquier lugar. Probablemente sea una buena idea hacer las dos cosas. Primero, escuchar el podcast y posteriormente leer el PDF. Vamos a comenzar con la parte más teórica del plan de dirección del proyecto. Bien, el proyecto dispone de un director, de un presupuesto aproximado, un cronograma de hitos, también aproximado, conocemos las características básicas del entregable, los supuestos, las restricciones, la lista de interesados, el patrocinador y, por supuesto, la justificación del mismo. Todos estos datos nos vienen del acta de constitución del proyecto que tiene que estar redactado. A pesar de todo lo anterior, todavía no se conoce todo el trabajo que implica el proyecto. En este momento se trata de disponer de información de todas y cada una de las áreas de conocimiento. De cada una de ellas se obtendrá lo que se denomina un plan subsidiario. El plan de gestión del alcance, el plan de gestión de tiempos, el plan de gestión de la calidad, etc. Por ejemplo, el plan de gestión del coste describirá cómo serán los costes dirigidos y controlados y cómo los cambios en los costes son aprobados y gestionados a través del proyecto. Así pues, este proceso está relacionado con definir, coordinar e integrar todos los planes subsidiarios del proyecto. Hay que definir y documentar todos los procesos que se van a aplicar para dirigir un proyecto. Realmente, un mal plan de dirección del proyecto está en la base de cantidad de fracasos que se producen en el mundo de la dirección de proyectos. Vamos a examinar de forma general las entradas, herramientas y técnicas y salidas de este proceso de desarrollar el plan de dirección del proyecto. Supongo que os parecerán realmente lógicas tanto las entradas como las técnicas como las salidas. Bien, hablando de entradas, la primera es el acta de constitución del proyecto. El contenido del plan del proyecto va a variar en función del tipo de proyecto sobre el que se trabaje y de su complejidad, naturalmente. En cualquier caso, el acta de constitución es siempre el punto de partida para comenzar a definir la planificación del proyecto. Otra entrada la constituyen las salidas de otros procesos. Las salidas de muchos procesos de planificación, que vamos a ver más adelante, así como sus actualizaciones, constituirán entradas para este proceso. Por ejemplo, los planes subsidiarios que hemos comentado antes. El plan de recursos humanos, el plan de gestión de riesgos, etc. Como en cantidad de procesos, una entrada que se repite es la de los factores ambientales de la empresa. Algunos de los elementos clave de los factores ambientales que será preciso considerar lo constituyen los estándares, las regulaciones, la cultura de la compañía, las habilidades, el conocimiento del personal existente, las tolerancias al riesgo, el sistema de información de la dirección del proyecto. Es evidente que los factores comentados tendrán mucha influencia en el desarrollo del plan del proyecto. La cuarta entrada, la cuarta y última entrada, son los activos de los procesos de la organización. Que están comentados ya anteriormente, pueden tratarse de guías estandarizadas, plantillas, procedimientos de control de cambios, utilizados, eso sí, en proyectos exitosos anteriores, archivos de proyectos, información histórica y la base de gestión de conocimiento de la organización. Bien, con respecto a las técnicas y herramientas para desarrollar el plan del proyecto, realmente son las mismas herramientas y técnicas que se utilizan para confeccionar el acta de constitución del proyecto, que como sabéis es el juicio de expertos y las técnicas de facilitación. Con respecto al juicio de expertos, pues se supone que aportarán detalles técnicos, determinarán requisitos, recursos, tiempos necesarios para completar los procesos, realización del control de cambios, etc. Y las técnicas de facilitación son técnicas que, como sabéis, se utilizan ampliamente y ayudan al crear no solo el plan de dirección del proyecto o el acta de constitución, sino que, como veremos, se utilizan ampliamente en cantidad de situaciones a lo largo del ciclo de vida del proyecto, e incluso, naturalmente, fuera del ámbito de la dirección de proyectos. Por ejemplo, la tormenta de ideas, la gestión de las reuniones, las técnicas para la resolución de problemas, etc. Por fin, examinemos un poco las salidas para el desarrollo del plan del proyecto. Perdón. El objetivo de los anteriores procesos es, naturalmente, generar una salida. Las salidas son un informe o un documento. Salidas para el desarrollo del plan del proyecto. El objetivo de los anteriores procesos es, naturalmente, generar una salida. Las salidas son generalmente un informe, un documento o un entregable. En este caso, la salida es un documento, que es el propio plan de gestión del proyecto, que describe, integra y coordina los planes subsidiarios, tal y como hemos dicho. El plan de gestión del proyecto puede ser muy detallado o bien un resumen aproximado basado en las necesidades del proyecto. Según la guía PMBOK, el plan de gestión del proyecto define cómo se ejecuta el proyecto, cómo se supervisa y se controla y cómo se cierra. El plan de dirección del proyecto debe incluir los siguientes elementos que iremos examinando conforme avance el curso. En el PDF tenéis dichos elementos en forma de tabla, por lo que os resultará mucho más fácil leerlo. En cualquier caso, los voy a enumerar. La línea base del alcance, la línea base del cronograma, la línea base de los costos. Con respecto a los planes subsidiarios, el plan de gestión del alcance, el plan de gestión de requisitos, el plan de gestión del cronograma, el plan de gestión de costos, plan de gestión de calidad, plan de gestión de recursos humanos, plan de gestión de las comunicaciones, plan de gestión de riesgos, plan de gestión de las adquisiciones y plan de gestión de los interesados. Otros componentes que la guía PMU recomienda considerar son la lista de hitos, el calendario de recursos y el procedimiento de modificación del plan. Así pues, y una vez más, el plan de dirección del proyecto consta de una serie de planes subsidiarios, cada uno de los cuales se relaciona con un área de conocimiento. Cada área de conocimiento debe tener su propio plan, que en definitiva no es más que la definición de cómo se gestionará el área en cuestión. Por ejemplo, el plan para la gestión del alcance, y sin entrar en este momento en mayores profundidades, nos debe indicar en qué forma se definirá, se validará y se controlará el alcance del proyecto. Y lo mismo aproximadamente se aplica al resto de las áreas de conocimiento. El último procedimiento, el de modificación del plan, es un concepto que debe quedar claro en el curso. Una vez confeccionado el plan de dirección, y teniendo en cuenta que a lo largo del ciclo de vida del proyecto este sufrirá modificaciones, es fundamental definir cómo se van a llevar a cabo las mismas. No es malo, por decirlo de alguna forma, que el plan varíe. De hecho, lo hacen todos. Lo que hay que hacer es definir un procedimiento de gestión de cambios ordenado y transparente. Bien, pues centrémonos un poco en lo que vamos a realizar en el curso a partir de ahora. Una vez examinado el concepto del plan de dirección del proyecto, vamos a intentar contextualizarlo a nuestro curso, sobre todo en áreas a la funcionalidad, a la practicidad, y a que podamos desarrollar un plan de proyecto real. Lo que vamos a hacer es primar una serie de áreas de conocimiento sobre otras, si no, no sería imposible elaborar un plan real en el tiempo del curso. Vamos a examinar con atención las siguientes áreas de conocimiento: la gestión del alcance, la gestión de tiempos, la gestión de costos, la gestión de riesgos, la gestión de las comunicaciones y la gestión de los interesados. Los equipos de trabajo están ya confeccionados y los proyectos cuyos planes vamos a desarrollar elegidos ya. A partir de aquí y siempre aplicándolos sobre nuestros proyectos, iremos realizando lo siguiente. Sirva todo esto para tener una idea general de lo que vamos a hacer a partir de ahora. En relación al alcance del proyecto, vamos a definir el alcance, y nos vamos a centrar en la elaboración de la EDT, la estructura desagregada de trabajos. Vamos a ver cómo este recurso es uno de los fundamentales en el campo de la dirección de proyectos, por su importancia en sí misma y porque nos va a servir de entrada para muchos otros procesos, es decir, que nos vamos a basar en la EDT para varias áreas de conocimiento, para el desarrollo de varias áreas de conocimiento. Hay que interiorizar que la EDT es una herramienta fundamental, lo tenemos que conceptualizar perfectamente. Con respecto a la gestión del tiempo, secuenciaremos las actividades, que por cierto, las tendremos ya definidas en la EDT, y asignaremos recursos a dichas actividades. En función de los recursos asignados, tendremos una idea de la estimación de cada actividad, estimación de la duración, perdón, de cada actividad. Desarrollaremos un diagrama de red y un cronograma del proyecto. Pasando a la gestión de costos, también en esta área nos vamos a basar en la EDT. Determinaremos los costos de cada actividad e iremos agrupando dichas actividades en lo que llamaremos paquetes de trabajo y subentregables. Veremos estos conceptos naturalmente, hasta llegar a una cantidad determinada. Continuando con la gestión de costos, examinaremos cómo podemos controlar el flujo de caja, el cash flow, durante el proyecto, cuándo y cuánto dinero deberá entrar y salir a lo largo del proyecto. En definitiva, una simple gestión de tesorería. Un área al que vamos a otorgar mucha importancia es el área de gestión de los riesgos. Los identificaremos, los clasificaremos y crearemos una lista priorizando los riesgos. Para cada uno de los riesgos más importantes, veremos en qué basamos la importancia, en qué variables basamos la importancia de cada riesgo. Definiremos naturalmente una respuesta, una estrategia, y deberemos tener en cuenta las consecuencias que en otras áreas de conocimiento pueda tener la aplicación de esta respuesta. A continuación examinaremos la gestión de las comunicaciones. Procuraré, aunque no sé si vamos a tener suficiente tiempo, presentar una herramienta global de comunicación. Y terminaremos con la gestión de los interesados en el proyecto, que tiene que ver fundamentalmente con gestionar las expectativas de dichos interesados. Bien, pues conforme vayamos trabajando cada una de estas áreas, se tratará de que la apliquéis, de que apliquéis todo lo aprendido a vuestro proyecto. Realizar la EDT, definir todas las actividades, secuenciarlas, calcular los costos de cada actividad, calcular el presupuesto, los riesgos, etc. Soy consciente de que estoy insistiendo mucho, pero me parece fundamental que tengamos la posibilidad de aplicar los conceptos aprendidos a los casos particulares que hayáis definido vosotros mismos, es decir, a los proyectos de cada equipo de trabajo. El final de esta fase, naturalmente, no puede ser otro que la presentación de los planes de los planes confeccionados por cada equipo al resto de los participantes en el curso. Bien, y de momento esto es todo. Ánimo y seguimos en contacto.